CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Elisa Facio, la ministra de Industria, Energía y Minería y Comunicaciones, estuvo ayer en lo que fue la presentación del modelo para eficiencia energética elaborado con la Universidad de Sevilla, España. Allí estuvimos nosotros, el lugar allí fue la UNIT, que está frente a la Plaza Independencia, y allí presentaron el modelo y además se estuvo hablando de la situación actual en torno al tema de la eficiencia en nuestro país. Le preguntábamos nosotros a la ministra cuál es el comportamiento en Uruguay, depende mucho de cada familia, dijo, pero sí están los datos de cuánto significa el gasto de energía residencial que se tiene marcado por parte del ministerio. Vamos a escuchar lo que decía Alicia Facio. En realidad presenta un modelo para que los profesionales puedan validar en base a ese modelo qué tan eficientes son los edificios residenciales, o sea, las casas o los edificios que están proyectando o que existen en la actualidad. ¿Falta mucho por hacer, digamos, justamente para mejor eficiencia térmica en las propiedades de Uruguay? Hay mucho para hacer. En realidad es eficiencia energética justamente para atender el acondicionamiento térmico de las viviendas. Siempre decimos que la energía que no se gasta es energía que no se tiene que generar. Entonces una cosa es utilizar energía que realmente aprovechamos y otra cosa es utilizar energía que en definitiva estamos perdiendo porque se va por las ventanas o porque se va por una vivienda que no tiene un adecuado acondicionamiento térmico, que no tiene, no está hecha con los materiales o que no está debidamente orientada. Se trata de eso, de optimizar el uso de la energía. ¿Qué rol juega el Ministerio ante esto? Bueno, en el Ministerio, ustedes saben que estamos transitando la segunda transición energética, después de que ya tenemos una matriz de generación eléctrica prácticamente 100% renovable, estamos yendo hacia la desfosilización del resto de los usos de la energía. En ese sentido, la eficiencia energética es uno de los pilares de esta segunda transición energética. Por eso es importante que no solamente en los edificios públicos, que lo hacemos habitualmente desde el Ministerio, acompañar a los edificios públicos para ver cómo pueden mejorar su eficiencia en el uso de la energía, sino que también en los particulares tienen que estar involucrados en este proceso. Por eso lanzamos esta herramienta, que en definitiva, como les decía, es una herramienta para que los profesionales particulares puedan también calificar los distintos edificios. ¿El comportamiento actual cuál es, ministro? En realidad es todo muy difícil porque es cada uno en su casa, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que el 18% de la energía que se consume en el sector residencial. Ahí tenés entonces a la ministra dando algunos datos concretos sobre el gasto de energía. En esa misma actividad estuvo el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, que habló obviamente también del gasto energético. Pero también Lozano hizo referencia a la posibilidad de que Daniel Salinas, cabildante, Lozano también lo es, se vaya de Cabildo y sea candidato a vicepresidente por parte de Álvaro Delgado. Dijo que en todo caso debería existir alguna consulta hacia Cabildo si eso sucediera. Él no tiene ningún tipo de dato respecto a que de alguna manera Salinas está pensando en eso. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, del tema energético y de este tema. Importante, como ustedes saben, a través de los tiempos venimos mejorando en lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Ya sea hoy estábamos pensando y diciendo la orientación de los edificios, es fundamental, digamos, que los herramientas estén en un lugar donde el sol en algún momento del día les dé. Es importantísimo que los herramientas también no permitan, digamos, de que cambie la temperatura ambiente o que se filtre viento frío ahora que estamos en invierno. es fundamental el tipo de construcción que también sea de alguna manera térmica, es decir, que sea más calentito en el invierno, que ahora se viene el invierno, y también en el verano que se mantenga más fresco. Para lo que tiene que ver con el tipo de las viviendas sociales, estamos cambiando nuestros sistemas constructivos, estamos empleando sistemas constructivos no tradicionales, que por cierto tienen mucha calidad desde el punto de vista térmico, como es la madera, como es el isopanel, como son otros sistemas de construcción que son no tradicionales, tradicionales, para que ustedes, digamos, saben, como ustedes saben, es el sistema normal que nosotros decimos el de ladrillo, pero hay distintos fundamentos, distintas formas de construir para que se mantenga desde el punto de vista térmico la mayor eficiencia posible. ¿Es más costoso, ministro, construir de esta manera? No es más costoso construir de esta manera, simplemente hay que tener el ingenio para que las viviendas cumplan con esta calidad. También tenemos importantes convenios con la Dirección Nacional de Energía, del propio Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el cual se proveen algunas de nuestros programas de viviendas sociales, termofones o refrigeradores con freezer que son eficientes desde el punto de vista térmico. Todo eso obedece a un cambio climático también que hay en el país y tenemos que cuidar nuestro ambiente. Tal es así que el país ha tenido un muy buen cambio desde el punto de vista energético, y cambiando de lo que es la energía fósil a la energía sostenible o la energía que es, por ejemplo, la eólica o la solar, que ya en este momento el Uruguay, o la hidráulica que sí tuvimos siempre, con la cual cuidamos lo que es nuestro ambiente. Ministro, le cambio de tema, le pregunto por Cabildo Abierto. A estas horas se habla de la vicepresidencia, de esas negociaciones, y también se está sondeando en el Partido Nacional a Salinas. ¿Qué opinión te merece? Bueno, nosotros no tenemos confirmación de eso, sí salió en un medio de prensa que ustedes saben, evidentemente que nosotros no hemos tenido ningún tipo de contacto, o mejor dicho, el doctor Salinas con nosotros no nos ha dicho nada al respecto de que hubiera algún tipo de contacto, por lo cual nosotros no vamos a hacer opinión de algo que desconocemos su veracidad, si sí o si no. Ahora, ¿es algo a título personal lo de Salinas en la posible fórmula del Partido Nacional con Delgado, o es algo que se tiene que negociar, cree usted, con Cabildo Abierto eso? Yo pienso que el doctor Salinas es una persona, digamos, a la cual tenemos, es un referente desde nuestro punto de vista, y que demostró durante su tiempo que estuvo en el Ministerio de Salud Pública la valía que tiene para Cabildo. Tenemos muy buen diálogo con él, conversamos con él, y en ningún momento nos habló de que tuviera algún tipo de ofrecimiento, por lo cual pensamos de que evidentemente entre partidos que son de la coalición, si hubiera algún ofrecimiento de ese tipo, primero tendría que venir al partido. Ahí tenían lo que decía entonces Raúl Lozano, tanto del tema energético como también de la interna de Cabildo Abierto, más allá de que él está más recostado últimamente a Radaeli y no tanto a Manini Ríos, por los datos que tengo. Pero el tema Salinas hace ruido dentro de Cabildo, viendo a ver qué es lo que va a suceder justamente con quien era el ministro de Salud Pública y hoy está en la Universidad Católica, como decano de la Facultad de Medicina, si no me equivoco, en esa universidad. Vamos a hacer la pausa, porque luego de la misma vamos a estar escuchando lo que nos decía el diputado Felipe Carballo de la Comisión Investigadora de AFE, que hoy se vuelve a reunir a partir de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar entonces ahora al diputado Felipe Carballo. Decíamos, hoy martes hay nuevamente investigadora de ACE a partir de las 10 de la mañana, donde van a recibir a 3 delegaciones de directores y exdirectores de ACE, de AFE, de la Asociación de Administración de Ferrocarril del Estado, debo decir. Y en esa investigadora, que el miembro denunciante de la misma es Alfonso Lerete, se han generado una serie de denuncias, algunas que están en la justicia, ya lo hemos dicho, de octubre del año pasado, y otras que recorren el camino parlamentario, por lo menos hasta el mes de septiembre, que es cuando está previsto deba culminar la investigadora. En ese ámbito es que hemos escuchado ya al propio Lerete hablando de lo que son las denuncias. Hoy vamos a escuchar a Carballo, porque dice que algunas de las visitas que el propio Lerete ha pedido que vengan como testigo han desmentido algunas de las cosas que el diputado del Partido Nacional había planteado. Por ejemplo, la compra y el no uso de camiones. Escuchamos lo que decía Carballo. Sobre el tema de los camiones viviales quedó sumamente claro, demostrado a través del testimonio de este testigo, de que los camiones viviales, los dos camiones viviales, funcionaron en la vía y también en carretera. Aparte de eso, sabemos y tenemos conocimiento de la existencia de videos, digamos, de estos camiones funcionando en vías. Esto lo hacemos con mucho énfasis porque ha sido uno de los temas que se ha denunciado de que se habían comprado camiones que nunca habían funcionado. Obviamente he demostrado que eso no fue así. Particularmente al testigo que fue convocado por el miembro denunciante, o sea, no es un testigo que nosotros lo hayamos convocado, si bien lo convocó la comisión, dejó claramente establecido que los camiones funcionaron. O sea, la primera afirmación o mentira del diputado LBT se les cae. Por otro lado, también se dejó claro de que en relación al tema de los predios de AFE, hubo una oficina específicamente que ha trabajado en lo que tiene que ver todo el tema de relevamiento, inclusive también aprovechando todos los avances tecnológicos. Hubieron afirmaciones claras y específicas en donde se dice de que en ese relevamiento de esos predios, bueno, las vías también pasaban por algunos terrenos que le pertenecerían a la familia de Artigas, de nuestro prócer. O sea que, por lo tanto, hay un trabajo serio, ¿verdad? Digamos, y se desarrolló toda una tarea para hacer un relevamiento. Esto sumado a que nivel de descontrol en años anteriores y en varios gobiernos, ya desde el año 85 para acá, era realmente, digamos, un descontrol importante en relación al tema de los predios existentes por parte de AFE. O sea que una mentira más, donde se afirmaba de que no se había hecho un trabajo de relevamiento de los predios, bueno, quedó demostrado que realmente se hizo la tarea que se debía hacer. Carballo, y en relación al tema de la denuncia en sí, ¿qué se ha podido sacar en conclusión? Porque el ET todos los días reafirma que, bueno, que se sigue investigando, que hay algunas afirmaciones, se molesta con usted porque dice que en realidad usted lleva siempre el tema al actual gobierno, que eso no está dentro de la consideración. ¿Qué se puede hacer respecto? Nosotros ya le hemos planteado, digamos, el ERT miente todos los días. Es una manijea y da manija. Y esa es un poco la actitud que él tiene en forma permanente. No tiene forma de sostener. Digamos, ya ahora estamos viendo algunos elementos sumamente claros de personas que él trae, que convoca para que vengan a testificar. Están diciendo las cosas que él no quiere escuchar. Una de esas es esta que decíamos hace un momento sobre el tema de los camiones viviales. O sea que, por lo tanto, la comisión va a estar desarrollando su tarea. Nosotros vamos a estar juntando todos los elementos. Obviamente que el gobierno tiene la mayoría en esto, ¿verdad? Tiene la mayoría. Hay una nómina importante de gente convocada a que venga a dar su testimonio, su opinión. Y obviamente que no quieren discutir absolutamente nada de aquello que no tenga que ver desde el año 2014 al año 2019, más allá que tienen consecuencias directas, ¿no? Porque una de las consultas que hacíamos hoy es, bueno, a ver, en relación a la piedra caliza, en Paysandú, por ejemplo, se transportaba en tren y era un negocio importante para AFE. Bueno, se dejó de hacer en tren, se hace en camión. Lo mismo pasa con el levantamiento de un puente en Fray Bento. Lo mismo sucede con la conexión de la línea a Río Branco, en donde se levanta un puente y por lo tanto se levantan las vías. ¿Qué quiero decir todo con esto? Que el ministro de Transporte es un empresario de los camiones y todo eso se ha venido generando en este gobierno. Entonces, nosotros estamos convencidos de que hay muchas de las cosas que han venido planteando que están directamente vinculados con la realidad que hoy se está viviendo en materia de lo que es el ferrocarril. Por ejemplo, también lo de la línea Tacuarembó-Rivera. De esas cosas no quieren hablar. No quieren hablar de que de AFE se ha estado entregando carga a los camiones. No quieren hablar sobre la línea de Tacuarembó-Rivera. Y hay un montón de cosas que no quieren hablar absolutamente nada de lo que tenga que ver año 2020, año 2024. Alicia Rossi es la presidenta de la Junta Nacional de Salud, JUNASA, y estuvo hablando con nosotros. Hoy lo escuchábamos en el informativo de la mañana. Los compañeros de Mañana de Radio también hacían referencia al tema. Nos indicaba que va a haber asesoramiento técnico para 9 mutualistas, 8 más el CASMU. Lo separa el CASMU porque el CASMU ya tiene una intervención del Ministerio de Salud Pública donde hay vedoras, 2 vedoras que están trabajando allí. El asesoramiento técnico no tiene que ver en principio con asesoramiento financiero o en este caso con ayuda, colaboración financiera. Lo digo porque se hace referencia a la declaración de la ministra Karina Rando la semana pasada, de la cual ella va a hablar después también, porque hablamos también con la ministra, en donde ella dice que se la malinterpretó en ese almuerzo de ADM, porque ella siempre habló de que se está, en este caso, dando ayuda técnica, no ayuda financiera. Y en ese sentido, sería así una luz naranja el de esta ayuda de técnica, porque en algún caso la situación tiende a complicarse. Y en torno al tema de CASMU se suma, reitero, a la intervención que ya existe. Vamos a escuchar lo que nos decía la presidenta de la JUNASA respecto al trabajo que se viene haciendo, a todo lo que están evaluando las vedoras, porque nosotros decíamos, por ejemplo, el paro de 24 horas de ASCASMU de ayer, ¿se evalúa o no se evalúa? ¿Tiene peso en JUNASA? Nos dijo que sí, porque nos dijo que había recibido un informe en la mañana y que iba a recibir otro informe cuando fuera al despacho. Por lo tanto, todo lo que pueda afectar la gestión, no estoy hablando de la economía, sino la gestión, el funcionamiento de la mutualista, es revisado por la JUNASA y las vedoras que tiene el Ministerio. Vamos a escuchar a Alicia Rossi, la presidenta de la Junta Nacional de Salud. En general del Sistema Nacional de Salud tenemos un área que es una unidad de monitoreo del sector, en donde evaluamos y analizamos permanentemente diferentes indicadores que el sector informa en forma obligatoria. Entre ellos no solo están los económicos financieros, también hay indicadores asistenciales, indicadores de tiempo de espera, evaluaciones de las denuncias o quejas que tenemos de los usuarios, temas de gestión. Entonces, en esta asistencia que damos, que es técnica, nosotros lo que queremos dejar en claro, que trabajamos hace tiempo, y CASMU lo menciono porque es obviamente, si tenemos vedores es porque justamente es una de las unidades con las que, de las instituciones con las que trabajamos, es que no necesariamente se tiene que estar vinculada esa asistencia a problemas económicos financieros. Tal vez nosotros entre todos los indicadores que analizamos encontramos que hay un problema de tiempo de espera, problemas asistenciales, problemas de gestión, y en base a una serie de nuevos indicadores que calculamos y que integramos también con toda la parte de recursos humanos, se define a cuál institución entendemos que tenemos que darle ese apoyo. Y en ese apoyo, en realidad, tenemos técnicos de diferentes áreas que están especializados y que estudian a profundidad cada una de esas empresas, y ahí empezamos el acompañamiento. En este momento estamos por empezar a un nuevo grupo que destaco, para que no vaya a salir así la noticia, no necesariamente está vinculado a que sean instituciones que están en un riesgo económico-financiero. Pueden ser por otros motivos. La idea de la unidad y el objetivo de la unidad de monitoreo es fortalecer el sistema, apoyar donde vemos que hay dificultades, colaborar, y no tiene una finalidad punitiva. Usted mencionaba el CASMU, ¿y cuántas otras instituciones hay en situación de necesitar apoyo? Nosotros, este nuevo apoyo en el que estamos trabajando ahora va a involucrar 8 instituciones más, porque además este apoyo está financiado por una cooperación técnica que tenemos con el BID, funcionando hace tiempo y que establece determinados objetivos, y tuvimos que definir una serie de instituciones, tal vez otras quedaron para una segunda instancia, que es lo que estamos evaluando, hacer apoyos más breves y poner una nueva serie dentro de un par de meses. Y bueno, son 8 más el CASMU, esos son los que estamos viendo ahora. ¿No es permanente? Porque da la sensación de que todas las instituciones están con problemas. Nosotros, no, la unidad de monitoreo funciona siempre, porque la unidad de monitoreo monitorea justamente los resultados del sector a partir de la información que tenemos en los sistemas de información nacionales. Pero no tenemos específicamente personal, técnicos adjudicados a los prestadores en este momento, salvo a CASMU, y ahora sí van a empezar. O sea, es permanente la evaluación, no es permanente este apoyo técnico. El paro de 24 horas de... Ese apoyo no se descarta que sea solo técnico, puede ser financiero también, ¿no? Apoyo financiero desde el punto de vista de analizar por qué la institución puede llegar a un determinado resultado, pero no significa apoyo financiero de dar... Comiso, no, no, no, en la unidad de monitoreo no. El paro de 24 horas de hoy del CASMU, que parte de la consigna del paro dice que es por incumplimientos por parte de la dirección de la mutualista, ¿le genera algún ruido a la Junasa? ¿Hay una investigación al respecto? Nosotros tenemos a las vedoras trabajando allí, hoy están desde temprano hablando con la institución, ya tuvimos un primer reporte, ahora cuando vaya para la oficina vamos a tener uno nuevo y veremos cómo seguimos. Seguimos trabajando ahí permanentemente. Más allá de la unidad de monitoreo, ¿se está pensando en la generación de un fideicomiso para asistir financieramente a las instituciones que sí tengan problemas económicos? No, en este momento no es el objetivo de la unidad y además eso se enmarca dentro de lo que es el fondo el acceso al fondo de garantía IAM que está previsto por ley para determinados prestadores. Ahí tenían lo que decía la presidenta de la Junasa, Alicia Rossi. Presidente de ACE, Leonardo Cipriani, estuvo hablando del tema de las colonias psiquiátricas. Cipriani hizo referencia a, primero, la situación respecto a que el cierre está determinado por la ley de salud mental del Frente Amplio. En torno a esa situación planteaba que la Santín Carlos Rossi va a ser, en este caso, establecida como un centro de recuperación de adictos. Lo digo porque me estaban consultando respecto a ese tema. El MIDES, ustedes saben, a nivel... Está grande, Cipriani. Está grande... En realidad no es Cipriani, perdón. Marcelo Sosa, presidente de ACE actual. Me fui con Cipriani, que es la anterior. Marcelo Sosa, el actual presidente de ACE. Me quedé en el pasado. Perdona, Mariana, que te estaba volviendo loca. Marcelo Sosa. Lo que sí hablaba Marcelo Sosa es del tema de la colonia psiquiátrica Santín Carlos Rossi, que él la pronunció de distintas formas, no le salió nunca Santín Carlos Rossi, pero digo, es la colonia que supuestamente va a estar siendo un centro de atención de adictos de forma importante, diríamos nosotros, sobre todo porque ustedes saben que hay una ley que determina que ahora toda persona adicta en situación de calle tiene obligatoriamente que ser levantada por parte del MIDES, si es necesario con la ayuda del Ministerio del Interior, y llevada a un centro de atención para adictos. Que en principio hay que ver cuáles son, porque como decíamos, esto de la colonia Santín Carlos Rossi va a llevar un tiempo su construcción, recién están buscando el financiamiento, pero ya está establecido por parte del MIDES, por ley, que la gente en situación de calle que sea adicta tiene que ser levantada por el MIDES y llevada a un centro de atención para adicciones. Lo que él marca es que esto se va a hacer con dinero que se va a conseguir de la venta de campos de los alrededores de la Echepare y de la Santín Carlos Rossi. Los funcionarios con los cuales hablamos cuando estuvieron en el Parlamento nos decían que ellos creen que ya había recursos económicos votados en la rendición de cuenta pasada y que no saben qué se ha hecho con esa plata. Pero vamos a escuchar lo que decía el doctor Marcelo Sosa, abogado él, a diferencia de Cipriani, que era vicepresidente en la época de Cipriani, que luego que Cipriani renunció para supuestamente ser candidato a la intendencia de Canelones, bueno, asumió justamente el propio Sosa, que decía esto. Bien, sí, nosotros, como ustedes sabrán, en el año 2017 se aprobó la ley de salud mental, que estableció la prohibición de que siguieran ingresando pacientes a las colonias psiquiátricas. Lo que está haciendo ACE hizo en este periodo es la reconversión de algunos pabellones en tratamiento para adicciones. Para eso nosotros ya hicimos el llamado a licitación para la obra, ya creamos las vacantes y tenemos el dinero para los funcionarios que van a trabajar en ella y a su vez estamos capacitando al personal que ya existe. Es decir, que ser bien claro, ACE no va a cerrar las colonias, las estamos reconvirtiendo. La obra no se ha iniciado porque, por un tema de buena gestión, lo que nosotros, y siempre lo dijimos, que la obra se iba a financiar con la venta de dos padrones que son excedentarios. La colonia tiene 300 hectáreas y solo usamos 75. Y tiene, el resto tiene un valor importante y nos genera problemas. Hemos tenido incendios que han llegado a muy cerca de los pacientes. Tuvimos jaurías hace muchos años, jaurías de perros que lastimaban y llegaron a... Por eso, entonces, es algo que tenemos que por buena gestión venderlo, enajenarlo, y con eso nos da suficientemente el dinero por las tasaciones que tienen los inmuebles para poder hacer la obra en Canadá. Pero lo que estamos haciendo es eso, trabajando para crear allí un centro de tratamiento de adicciones. Para abierto a nivel, para todos, hace para todos los usuarios a nivel nacional. Sí, lógicamente. Nosotros haces una sola, y si hay en su momento tienen que ser derivados pacientes, no importa el lugar. Nosotros tenemos gente de todo el país en los hospitales de Montevideo, y a veces hay hospitales del interior que tienen gente del sur. Pero está pensado básicamente para la zona y para el sur. Pero eso no quiere decir que no reciba pacientes de otros lados. Es más, las colonias actualmente tienen pacientes de todo el país. Hoy en las colonias, cuando comenzó la ley de salud mental, cuando se aprobó en el año 2007, tenía 2.000 pacientes. Hoy tiene 474, 475. Es decir, que se ha ido cumpliendo con la ley. Nosotros como directorio de ACE tenemos que cumplir con la ley, pero hay un proceso y todo eso son procesos administrativos y lo hemos trabajado. Nosotros comenzamos a trabajar este tema, fíjese que nosotros asumimos en el año 2020, en plena pandemia. Durante 2 años y medio la pandemia nos llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo, y sin embargo igual seguimos trabajando en varios proyectos, ¿no? Y este es uno de ellos. Vamos a lo que es la última parte de este informe sobre el tema de la situación de levantar de la calle o no a las personas que tienen problemas de adicciones. El proyecto de ley que fue aprobado determina que cuando son un riesgo para ellas o para terceros deben levantarlas, aunque sean personas que se nieguen de alguna manera a concurrir. Hay dos leyes respecto a esto. Una que son la conocida de Madres del Cerro, que es con voluntad anticipada, que es cuando la persona, cuando no está bajo los efectos de la droga, firma un documento que dice que cuando está bajo los efectos de la droga y no va a querer ir a ningún lugar a recuperarse, como ya tiene firmada, en este caso una declaración, va. En este caso se la obliga. Es un problema lo que me comentan desde afuera respecto a este tema de que qué pasa si la persona no quiere y no tiene la voluntad de recuperarse. Es lo que el Frente Amplio manifiesta para no votar el proyecto. No votó ni el proyecto de Madre de Cerro, ni votó tampoco este proyecto del Mides, porque dice que se necesita la voluntad de la persona para que ésta se recupere. El tema es que si vos no la mandás a recuperar y la tenés en la calle, es un problema para ella y es un problema para la gente que está en la calle también, porque no sabés cómo puede reaccionar una persona que está bajo los efectos de la droga. El camino que se ha tomado es este. Ahora obligatoriamente tiene que ir más allá de que no quiera. Después los resultados se verán con el tiempo, pero es lo que está establecido. Pausa y volvemos. Y vamos a escuchar ahora también a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que estaba en esta actividad, que fue la presentación vinculada a servicios digitales para el PIAF, para saber qué es lo que te cubre, si vos tenés alguna duda de si alguna acción médica que tenés que llevar adelante está cubierta justamente por el PIAF. Bueno, entras a la página web correspondiente y allí en el Ministerio de Salud Pública te informa si tenés cobertura o no, si es total, si es parcial, y de esa manera no tenés que concurrir al lugar físico. La ministra estuvo hablando de varios temas, no vamos a poder escuchar todo porque estamos muy acotados ya en el tiempo, vamos a escuchar un resumen de lo que decía la ministra. Y en ese sentido tenemos que decir que una de las cosas que marcaba era esto que la presidenta de la JUNASA hablaba recién, que cuando ella habló en ADM la semana pasada no había querido hablar de apoyaturas económicas o financieras a las mutualistas, sino que son apoyaturas técnicas las que se están dando ahora, que eran las que explicaban hoy la presidenta de la JUNASA, Alicia Rossi, que ustedes escuchaban. Y después habló del tema de las enfermedades respiratorias, de la vacunación contra la gripe, y también consideró que el tema de la falta de medicamentos en ACE es un tema que se ha vuelto parte de la campaña política de algunos, pero que no falta el medicamento. Vamos a escuchar lo que decía Karina Ranto. Bueno, en la campaña electoral van a entrar muchísimos temas. Y así como entró el tema del medicamento, van a entrar otros más. El tema de medicamentos sucedió siempre en algunas instituciones, en otras ACE dio soluciones a la falta de medicamentos que tuvo en un momento. Y bueno, es un tema del cual es muy amplio para hablar. Y la campaña electoral se presta para que todos los temas sean polemizados y politizados. Ministra, ¿qué valoración se hace de las enfermedades respiratorias? ¿Hubo un pico en un momento? ¿Cómo continúa el nivel también de vacunación, teniendo en cuenta que no fue de gran adhesión? Bueno, tenemos una noticia que es bien favorable. Lo que recibí hoy de mañana respecto a la vacunación hasta el día de ayer es de, si no me equivoco, 470.000 dosis. O sea que ya estamos cerca del 500.000 de dosis, lo cual es lo habitual. O sea que no podemos decir que la adhesión no es buena. ¿Queremos que sea más? Sí. Queremos que sea más y queremos que la gente se vacune. O sea que los que me están escuchando que se vayan a vacunar. Pero es bueno. Y ha habido un aumento de las infecciones respiratorias, tal vez un poco más de lo que habitualmente se da para esta etapa del año. Y bueno, y por ahora estamos a la espera, están todos los centros centinela. Uruguay tiene centros centinelas que monitorizan qué tipo de virus son los que están circulando y estamos trabajando con eso. Por ahora no hay colapso del sistema y estamos en una situación en la que, bueno, estamos a la espera de ver qué es lo que está sucediendo en las próximas semanas. ¿Esas infecciones respiratorias han afectado más a menores, a adultos mayores? ¿Cuál es el panorama? Yo no tengo exactamente las cifras de cuánto ha afectado a cada uno, pero según tengo entendido por los informes que me dio epidemiología, ha afectado más a adultos, más que a niños. El crecimiento es un poquito mayor del habitual, se ha dado más que nada en adultos, lo que no quiere decir que los niños tampoco tengan crecimiento, ¿no? Pero bueno, pero aparentemente ese crecimiento un poquito más de lo habitual ha sido más que nada en adultos. ¿Esa atención se mantiene o viene decreciendo? No, eso es lo que está sucediendo, ese incremento es lo que está sucediendo ahora en estas semanas. Ministra, y en relación justamente al tema de la vacunación, los núcleos que más necesitaban esa vacuna, ¿estuvieron vacunándose en esta última etapa o todavía siguen sin responder satisfactoriamente? O sea, habitualmente los que más se vacunan son los que tienen factores de riesgo, ¿no? Lo que no quiere decir que estemos al 100% de la cobertura de los pacientes con factores de riesgo, es decir, todavía hay pacientes con factores de riesgo que se deberían vacunar. Ahí tenía la palabra entonces de la ministra de Salud Pública, complementando lo que decíamos del tema de las adicciones, acordándome de algo que decían las Madres del Cerro, es que muchas veces se decía, bueno, si la persona no quiere recuperarse, ¿por qué llevarla a un centro de recuperación para drogas? Lo que ellas nos manifestaban es que si no pasa eso, pasa lo que le pasa a sus hijos. O terminan presos, que muchos lo tienen en la cárcel porque roban para conseguir la droga, o terminan muertos porque se enfrentan a la policía y terminan en ese enfrentamiento falleciendo, muriendo por parte de la acción policial. Entonces prefieren que terminen en un centro de adicciones, pese a que no quieran, a que terminen en la cárcel o terminen muertos. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego. Eso está lloviznando aquí en el centro de la ciudad. 14 grados 4 décimas la temperatura de la ciudad de Montevideo, debemos decir.